Hoy es sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuche mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuché Radionautas. ¿Y de qué hablan en ese programa? De barrio, de la historia, desde Buenos Aires, de Barcelona, de los pueblos americanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, del rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan el Duro, de Juan la Loca, de los sarracenos, de los persas, de los turcos, todos, españoles, blancos, Felipe el Hermoso, Hernán Cortés, y Cala, Rey Corazón de León, el Regito, los mayas, de los Uruguay. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la voy a escuchar? Por el 94.7 FM Dimensión. Buenos días a todos, aquí estamos los radionautas transmitiendo aquí desde la manzana 33 del barrio Don Orione por la 94.7 FM Dimensión en esta emisión número 64. Buen día, Rodo. ¿Qué tal, Florencia? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de Radionautas, una edición en la que abordaremos varios temas y tendremos, como todos los sábados, muchas voces. Con producciones también que compartiremos del equipo de comunicación del Envión y con la presencia en los estudios de la radio de algunos radionautas más que están en camino. Y bueno, también compartiremos postales sonoras de nuestra patria grande y también andaremos por nuestro barrio. Recordábamos el sábado pasado que se realizó un mural en la ex escuela Luis Sandrini, un mural que ya se terminó, y en este marco queremos también celebrar la recuperación de la identidad del nieto número 102. Así que bueno, todo preparado, los invitamos a acompañarnos en este recorrido hasta el mediodía. Sí, les recordamos que este y anteriores programas de Radionautas pueden ser escuchados en radionautas947.blogspot.com y les proponemos disfrutar ahora música de Puerto Rico para luego iniciar el desarrollo del programa de hoy. Vamos con Julius Meléndez, Caramelo. Todo es vendible, maldito negocio. Han destrozado de mi tierra el verde. Siguen talando cuanta finca ven y destrozando nuestra Borinquén. Tu maquinaria sanguinaria va regando muerte para progresar. Y no se puede ya ni respirar porque la natura quieren matar. Si no se puede ya ni respirar porque la natura quieren matar. No se puede ya ni respirar, porque la natura quieren matar. No se puede ya ni respirar, porque la natura quieren matar. La pobre fauna, recuerdo lejano, sufren los ríos, los montes, los llanos, los valles y la floresta. No se pueden ya ni ver. Una fogata pa' cocinar. puede ya ni respirar, porque la natura quiere matar. Sonaba música de Puerto Rico aquí en Radionautas por la 94.7. Y ya que estamos recorriendo nuestra América bonita, continuamos. ¿Por dónde, Flor? Sí, este recorrido nos va a llevar por Paraguay, por Venezuela, Brasil y por Honduras. Así que vamos a escuchar a continuación el panorama radiofónico del informativo Pulsar. Fernando Lugo renueva la cúpula militar en Paraguay. El presidente de Paraguay destituyó a los comandantes del ejército, la fuerza aérea, la armada y a otros 5 altos mandos militares. Desde que asumió hace poco más de 2 años, es la tercera vez que el mandatario renueva las cúpulas de las fuerzas armadas. Los cambios se producen a casi un mes de la asunción de Cecilio Pérez Bordón como ministro de Defensa, quien reemplazó en el cargo al general retirado Luis Vareiro. El ministro de Defensa, Cecilio López Bordón, negó que las modificaciones se hayan debido a presiones de índole política. Se ha vuelto al esquema de crear la pirámide en base a la jerarquía. Como ustedes habrán notado, antes de un tiempo a esta parte venía, digamos, un esquema donde casi todos eran camaradas. Entonces ahora se ha, mediante un proceso de 2 años más o menos, se ha conseguido eso. Solamente para institucionalizar las Fuerzas Armadas. Informativo Pulsar. Dilma Rousseff acusó al diario Folha de Sao Paulo por difamación. La candidata presidencial del oficialismo en Brasil descartó una denuncia publicada por este diario. Allí se relacionó a Rousseff con presuntas irregularidades en una licitación pública en el estado de Río Grande do Sul. El matutino señaló que la candidata favoreció a la compañía Meta Instituto de Investigación en una licitación en 1992 cuando era secretaria de Energía en ese estado. La candidata del Partido de los Trabajadores aseguró que el diario Folha de Sao Paulo procedió de mala fe y actuó con parcialidad. La candidata presidencial recordó que su secreto bancario fue revisado en varias oportunidades por el Tribunal de Cuentas sin hallar irregularidades. Remarcó que esta información no fue publicada en la nota. También afirmó que las sospechas señaladas ya fueron aclaradas punto por punto. Eu queria fazer um protesto veemente contra a parcialidade do jornal Folha de São Paulo. Eu fui julgada em todos os anos. Vou dizer precisamente em quais anos. 93, 94, 95, 2000, 2001, 2002 e 2002. Todas as minhas contas foram aprovadas. Todas. Esta informação não está na matéria. Vínculo interno. La semana pasada el propio presidente Lula da Silva aseguró que algunos diarios y revistas se comportan como si fueran un partido político con candidato, pero que no tienen el coraje de decirlo. Rousseff conserva una intención de voto superior al 50%. Así lo indican las últimas encuestas de Vox Populi, Datafolia e Ivope. Las elecciones en Brasil serán el 3 de octubre. Se elegirá al presidente, a gobernadores y a senadores. También se votará por 513 diputados federales, además de legisladores estaduales y distritales. Informativo Pulsar. Venezuela rechaza al candidato a embajador de Estados Unidos. Lo confirmó el canciller venezolano Nicolás Maduro al anunciar la nota oficial de rechazo al embajador designado por Estados Unidos, Larry Palmer, como representante diplomático en Caracas. El mismo, el señor Palmer, se inhabilitó para poder cumplir funciones de embajador en nuestro país, como se inhabilitaría cualquier persona designada como embajador ante otro país si se inmiscuye en los asuntos internos, si agrede y si vilipendia el funcionamiento de las instituciones de ese país. En ese sentido eso está muy claro. Está muy claro ante la opinión pública, está muy claro por todas las vías de comunicación formales y directas con el gobierno de los Estados Unidos. El rechazo se basa en declaraciones que hizo Palmer en agosto en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Allí acusó al gobierno de Venezuela de colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Dijo que la moral de los militares venezolanos está considerablemente baja debido a designaciones orientadas por lo político. Pese al rechazo de Venezuela, el gobierno estadounidense confirmó que mantiene a Larry Palmer como su designado a ocupar el cargo de embajador de Venezuela. Informativo Pulsar. La resistencia hondureña critica la presencia de Porfirio Lobo en la ONU. Lo confirmó el integrante del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, Russell Tomé. Cuestionó que la Organización de Naciones Unidas reciba al actual presidente hondureño Porfirio Lobo. Bueno, nosotros ante esto lo que consideramos que es vergonzoso y además todavía indecoroso recibir al señor Porfirio Lobo Sosa cuando no ha establecido ninguna de las condiciones que la comunidad internacional le ha planteado. Podemos citar el informe de la Organización de Estados Americanos, que le estableció que desmontara la estructura del golpismo. Sigue el fiscal general, sigue la Corte Suprema de Justicia, sigue el general que ejecutó materialmente el golpe de Estado, ahora está gerenciando la empresa telefónica del pueblo hondureño. Eso nos llena de vergüenza y de indignación a nosotros como pueblo que luchamos por el rescate de la soberanía. Vínculo de contexto. Porfirio Lobo participó en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio organizada por la ONU en Nueva York. El Frente de Resistencia indicó que solo se sentará a hablar con el mandatario para definir cuándo y cómo se realizará la constituyente. Fue luego de recolectar más de 1.250.000 firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La suma de los tiempos de mayor valía, la gente con el paso se ha quedado fría. La fiesta comenzó, estuve en cautiverio, ponme una cerveza fría, que suena el reloj antes de la batería. No me tengas diciendo que tú no querías, entonces la acabo, sé que te toma a volver. Todo deja esta filosofía, dale a tu corazón toda tu fantasía. Y pon una velita para que no te diga, mira cómo se mueve aquella dicha de María. Se cayó la cortina, la gente se está enterando. Fuimos amigo de Orlando, tremendísima alegría. Ando dando, dándole pira al dolor, cuando la noche se fría, busca mi sabor. ¡Ave María! ¡Ave María! Venga, no seas contento que viene, tiene una algarabía, la suma de los tiempos de mayor valía. La gente con el paso se ha quedado fría, la fiesta comenzó. Estuve en cautiverio con una cerveza fría, que está alrededor de la batería. No me vengas diciendo que tú no querías, esto es que la acabo de empezar. ¡Ave María! Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Y las abuelas presentaron al nieto número 102. Se trata de un joven abogado de 32 años que nació en la ESMA. Es hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, desaparecidos en 1977. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hizo el anuncio junto con integrantes del organismo y familiares del joven que recobró su identidad. El anterior nieto recuperado había sido Francisco Madariaga Quintela, que fue en febrero de este año. Sí, el nieto recuperado es hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rostein, quienes se militaban en Montoneros. El joven se negó a realizarse los exámenes genéticos, pero fue identificado gracias a que el juez federal que lleva adelante la causa, Rodolfo Canicova Corral, dispuso que se le extrajera una muestra de ADN por medio de una requisa de ropa imprevista, precisó Abuelas en un comunicado. Canicova Corral adoptó esa medida de último recurso después de que fueran fraguadas las muestras genéticas que se habían obtenido en un allanamiento ordenado por el juez. Los padres del joven se habían conocido cuando ambos militaban en el ámbito estudiantil y se habían casado en Buenos Aires en enero de 1976. Ambos padres eran de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. El matrimonio fue secuestrado en Hurlingham, con María embarazada de 4 meses. La pareja fue vista en la comisaría tercera de Castelar y también en la mansión Seré, que era administrada por la Fuerza Aérea. Después fueron trasladados a la Escuela Mecánica de la Armada, donde en noviembre de 1977 María dio a luz a un varón, asistida por un médico militar, según el testimonio de las víctimas que compartieron el cautiverio. Ahora los invitamos a escuchar a Estela Carlotto presidenta de Abuelas de Abuelas de Plaza de Mayo, y Victoria Montenegro, una de las nietas recuperada, la número 74. Es un nieto más, un ser humano más, que recupera su libertad, que sabe quién es, ha vivido 30 y algo de años recién, le falta muchos más para ser libre, identificarse con su historia, reconocerse en esa carita estática de papá y mamá, que a los que no va a conocer, pero que acá Abuelas le vamos a entregar en un archivo biográfico familiar para que se identifique en sus gustos, en sus vocaciones, en sus parecidos físicos, que no tenía con este apropiador, miembro de las Fuerzas Armadas. Entonces es un día muy feliz para nosotros. Y es doloroso, claro, pero más doloroso fue cuando lo arrancaron de los brazos de la mamá. Doloroso sería que nunca se enterara, que no lo buscáramos, que el gobierno, que el Estado, que procura todo esto, no intervenga. Hay reticencia en él, la hubo, por eso la demora en años de poder encontrarlo o tener la identidad cierta. No nos cabe duda de que va a reaccionar bien, como todos los otros nietos que nos acompañaron hoy, y que estas dificultades que él tiene va a saber sobrellevarlas. Nosotros aseguramos siempre que los nietos buscados por nosotros y encontrados es para darles libertad, no oprimirlos. O sea que él va a poder ver a quien quiera, vivir con quien quiera y amar a quien quiera. Lo que sí, se va a llamar de otra manera, tiene otro nombre, no el de pila, sino el apellido de sus papás. Tiene una historia que le corresponde, que es la que va a saber cuando se encuentre con su familia. Y nosotros a disposición de todo lo que quiera él en su momento, y los familiares que con nosotros lo buscaron, y el juez que ha recibido por parte nuestra todo tipo de información. Esto fue un camino bastante largo y engorroso, porque tardaron años. El juez, varios años atrás, que está con este tema denunciado por nosotros, y tuvo una experiencia negativa, como en otros casos, de haber hecho un operativo de allanamiento a la vivienda para rescatar elementos probatorios como peine, cepillo de dientes, qué sé yo, y se le entregó ropas y elementos que no eran del chico. Quedó eso probado fehacientemente, por lo cual, ya creo que en tercera instancia el juez lo cita, y esta vez ya procede a pedirle la ropa que lleva, porque está dentro de su despacho. O sea, ultimó en extremo la seguridad de que lo que entregaba era lo que tenía puesto y no ropa de otro, porque ya había hecho esto este chico con el mismo equipo de policía que había fraguado también pruebas de este tipo en el caso Herrera de Noble y en el caso de Fontana Sandoval. Es un muchacho de 32 años, 33, nació en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ahí su mamá y su papá fueron secuestrados y pasaron por diferentes campos de concentración. Ahí dio a luz ella a su bebé, y hasta ahora los padres, por supuesto, desaparecidos. Y este joven aparece apropiado por un miembro de las Fuerzas Armadas, o sea que lo robó seguramente inmediatamente al momento de nacer, como han hecho con los demás nietos que nacieron en ese lugar. Lo pudimos encontrar gracias a que alguien nos informó, seguramente miembro de la fuerza, pero arrepentido, con una blande, de dos casos que resultaron ciertos. Nosotros presentamos el caso ante la justicia, el juez por varios tiempos hizo todo lo necesario para convencerlo de la necesidad de que concurra al banco, extracción de sangre, pero no respondió, siempre en forma negativa, y por fin la decisión del juez fue drástica, que fue la última como instancia que permite la ley, que citarlo a él, a su despacho, y decirle que ante la negativa y la obligación que tiene el juez de esclarecer esto, entregará las ropas y las sustituirán por otras nuevas. Él aceptó eso de buena forma, entregó, y esas ropas fueron al banco, se analizaron, y el ADN coincidía con estas dos familias. La garantía, y lo que nosotros queremos que le llegue a él, es de que ninguna abuela quiere hacerlo esclavo de nada, liberarlo para que sepa de dónde viene y quién es, y que después él siga viviendo donde quiera, amando a quien quiera, visitando a quien quiera. Es complicado el proceso, es difícil sobre todo cuando te crían personas de la fuerza, ¿no? Porque vos tenés una carga ideológica importante. En mi caso, yo pensaba que realmente no había personas desaparecidas en la Argentina, que era todo mentira, que las abuelas manejaban todo. Y bueno, me llevó mucho tiempo primero aceptar la verdad. Yo estaba convencida que era hija de la familia que me había criado, a pesar de que ellos eran alemanes y mis papás eran de Salta. Estaba convencida. Yo me negué a sacarme sangre. Buscaba, en realidad vos te negás no porque no quieras saber la verdad, sino porque buscas la forma de proteger a la que para vos es tu familia. Lo importante es ser sincero con uno mismo, ¿no? Que acá nadie cuestiona los sentimientos, y ahí es donde te confundís un poco, ¿no? Parece que lo que yo sentí al menos era que conocer a mi familia biológica era traicionar a la familia que me había criado. Y no tiene nada que ver. Nosotros somos muy respetuosos y sabemos por lo que él está pasando. Sí, obviamente lo esperamos con muchas ganas. Que él sepa que cada nieto que aparece tiene su asado. Así que tenemos muchas ganas de que venga para comer el asado con él. Si desde la CONAVI les parece oportuno que alguno de nosotros que pasamos por la misma situación nos acerquemos para que él sepa que estamos cuando él quiera. Sí, pero respetarlo por sobre todo y que sepa que acá nadie quiere lastimarlo, todo lo contrario. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Sabemos que lo importante es soñar. Bueno, Florencia, ¿qué te parece si nos damos una recorrida ahora por el barrio? Sí, porque esta semana se reunieron varias organizaciones en el Centro Social Los Nonos que están trabajando en planes de alfabetización. Y aunque, como decía el escritor alemán Bertolt Brecht, el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia a la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Sí, leer y escribir significa soñar, y necesitamos sin duda alguna sueños para después realizarlos, porque en la práctica de leer y escribir se encuentran caminos que nos pueden llevar hacia esos pagos, la de los sueños, y por qué no, los de las realidades soñadas entre todos y todas. Ahora los invitamos a escuchar a Leo Altieri, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que está llevando adelante, es uno de los integrantes, de los que está llevando adelante este proyecto de alfabetización en Almirante Brown. Yo soy Leonardo Altieri, estoy trabajando en el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio de Almirante Brown, y estamos trabajando en la conformación de un equipo central que motorice el plan municipal de alfabetización, que se ha dado a llamar Analfabetismo Cero, a partir de la iniciativa del intendente Darío Giustosi de ocuparse de llevar adelante una tarea que convoque a toda la comunidad de Almirante Brown, para que podamos acercarnos a todos nuestros vecinos, a todos nuestros conciudadanos que no sepan leer y escribir, o que hayan aprendido, que hayan tenido algún paso por la escuela, pero tengan algunas dificultades y quieran mejorar lo que es la apropiación de la lectoescritura, y sabemos que es tan importante para el desarrollo de la vida. Pero lo importante es que el intendente lo planteó desde una perspectiva de derechos. O sea, todos tenemos el derecho a la educación. Y para poder cumplir con el derecho a la educación, lo primero que tenemos que hacer es poder leer y escribir. O sea, poder acceder a la lectura, a la escritura básica. ¿Esto qué permitió? Que se hiciera una comisión a partir de esta convocatoria, en la que participan casi todas las áreas municipales, fundamentalmente derechos humanos, educación, el área de relaciones con institucionales, por supuesto dentro de educación las bibliotecas, los distintos programas, el apoyo de todos los delegados comunales en cada localidad, porque este es un programa que apunta a ir focalizando en todos los barrios de todo el distrito, de todas las localidades, porque es una política pública que tiene como máxima aspiración llegar en el 2012 a haber alfabetizado más de 7.000 ciudadanos de Almirante Brown que hoy no saben leer y escribir. Esta tarea que nos está ocupando, que nos convoca, necesita del aporte comprometido de toda la comunidad. No es una tarea para unos pocos, es una tarea para todos, digamos. Por eso esto no tiene ninguna bandería política y no tiene ninguna división, y aspiramos a que así sea, que apunte a la atención de la diversidad. Por eso sabemos ya, en las reuniones barriales que hemos estado en todas las localidades, nos están acompañando las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, los distintos cultos, las sociedades de fomento, distintos espacios políticos, personas comprometidas con el trabajo comunitario, sociedades de fomento, muchos clubes, digamos, todos los vecinos que hoy están trabajando ya en organizaciones, que tienen algún compromiso, escucharon este llamado y se dieron cuenta de la importancia de que todos nos comprometamos con esta tarea. Nosotros sabemos que falta mucho, estamos recién empezando. El programa municipal de alfabetización para llegar al analfabetismo cero va a trabajar con dos modalidades. Una modalidad que se llama Yo Sí Puedo, que es de una metodología que tiene origen en Cuba, y el Programa Nacional Encuentro, que depende de nuestro Ministerio de Educación de la Nación. Con cualquiera de las dos modalidades se conforman grupos pequeños de entre aproximadamente 10 personas y están a cargo de un facilitador o alfabetizador que recibe una capacitación de parte nuestra, y las personas reciben los materiales, las cartillas. Uno de los programas se maneja con una teleclase, o sea, el facilitador le administra una teleclase al grupo y a partir de allí se hacen los ejercicios, y el otro, el alfabetizador, da la clase en forma más tradicional. Pero con cualquiera de los dos, la persona que se acerque puede aprender a leer y escribir entre 3 meses y 5 meses. Esto es lo fundamental, digamos. Lo principal es que necesitamos que las familias convoquen a las personas de sus familias que no saben leer y escribir, porque salvo cuando lo anunciamos por estos medios, ¿no?, como la radio, que es tan importante, sabemos que si en este momento alguna persona que no sabe leer y escribir está escuchando el programa, le pedimos que se acerque, que se comunique, que se contacte. En todo el distrito va a haber puntos abiertos. En el caso del barrio Don Orione, nosotros estamos trabajando ya en la apertura de un punto en el centro social de la tercera edad, Los Nonos. Malo tal lleva la balsa en su loco baile. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un ronco sapo. Pero bajo el sol paro de luz. democratización de los medios ya es ley, pero los monopolios la resisten. El martes 28 de septiembre a las 5 de la tarde, acompáñanos a la Plaza de los Tribunales. Coalición por una radiodifusión democrática. Continuamos aquí en Radio Nautas. Lo que escuchábamos era Tonolec con el tema Cosechero y luego un spot sobre la marcha que se va a estar realizando el martes 28 de septiembre. Organizaciones populares convocan a esta marcha a la Corte Suprema de Justicia para pedir que la ley de medios se aplique para todos por igual. Se marchará a Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los monopolios, como Clarín, tratan de conservar posiciones dominantes y más licencias que las permitidas por la nueva ley de comunicación audiovisual. Sí, se resisten al cumplimiento de las normas legales para preservar sus privilegios ilegítimamente conformados, incluso por sobre los límites de concentración que les daba generosamente la ley de la dictadura, empeorada por decretos de necesidad de urgencia durante el neoliberalismo en los 90. Ahora los invitamos a escuchar a Pedro Lanteri, director de la radio AM530, La Voz de las Madres. Básicamente lo que nosotros vamos a plantear es que esta iniciativa del Poder Ejecutivo lo que hace es mantener una línea coherente en cuanto a la democratización de la palabra. Una línea que comenzó con la sanción de la ley de medios de comunicación audiovisual, que no fue fácil, pero sin embargo fue el resultado de un trabajo, por un lado, de organizaciones sociales de más de 5 años reunidas en la coalición, pero por otro lado de una decisión política de un poder ejecutivo que por primera vez en muchos años se animó a desafiar al multimedio, donde en una lucha que muchos consideran inútil o perdida, se demostró que la decisión y la voluntad popular pudieron más que el multimedio. Fue el comienzo del derrumbe de quienes pretendieron marcar la agenda del país. En este caso, se desnudó la falacia e inclusive la complicidad del multimedio en cuanto a la adquisición de papel prensa, único abastecedor de dicho insumo para los medios gráficos, ya que la otra papelera no abastece papel para impresión de periódicos por la calidad, y además con prácticas realmente aberrantes en cuanto a el favorecer su propio crecimiento comercial, el de los socios, en este caso La Nación y Clarín, fundamentalmente Clarín, en detrimento de los pequeños medios gráficos del país, que en más de una oportunidad tuvieron o tienen que acudir a la exportación con precios que duplican el que pone el multimedio, con otros elementos que nos fuimos enterando en estos días, como por ejemplo la adquisición del sobrante, o sea, de la devolución de los periódicos del multimedio, lo adquiere Papel Prensa casi el valor de tapa, por lo cual nunca pierden un centavo. La idea es convocar a la Plaza Lavalle y frente a tribunales a una movilización de todos quienes hemos participado. Este es el pueblo que ha participado activamente en defensa de esta ley de medios de comunicación audiovisual, y sumar aquellas voluntades que en algún momento se mostraron indecisas y que el tiempo demostró que la justicia de este reclamo es incontestable. Impulsar una marcha para el día 28 de septiembre, una marcha que tiene por objeto exigir que la ley sea cumplida por todos. Esto es, los multimedios objetan el artículo de adecuación a la ley, que ellos llaman la cláusula de desinversión, esto es, la necesidad de desprenderse de aquellas licencias que exceden lo permitido por la ley. Bueno, ellos judicializaron nuevamente este artículo, y nosotros vamos a exigir que no haya coronitas, que todos los argentinos debemos cumplir con la ley sin ningún tipo de excepción. Oh, debió tener. Se le calienta el vino en la mesada de una cocina que no es él. Impaciente está la vida que lo mira con desdén y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Escuchando a No Te Va a Gustar, la banda uruguaya con su tema Machete, nos vamos a hacer una recorrida nacional a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos ahora al noroeste del país. Tenemos el informe de nuestro compañero Sebastián Reyes desde la Red de Comunicación Indígena. En los pueblos originarios de Salta, continúan los atropellos. A 180 kilómetros se encuentra la comunidad Aba Guaraní, con 160 habitantes que están ubicados a la vera del río Solazuti, en el departamento Orán, en la provincia de Salta. La comunidad está ubicada dentro de una finca privada hace aproximadamente 10 años. Los dueños de esa finca privada cerraron el acceso a los hermanos indígenas. El comunicador guaraní de Orán, Jacinto Acey, nos informa lo siguiente. Con relación a la gente de Solazuti, sigue todavía cerrado la entrada hacia la comunidad. Lamentablemente, este tema es muy preocupante para la comunidad, porque al estar cerrado la comunidad, el agua que ingresaba mediante tanques, mediante tractores, no puede ingresar. Entonces, como la gente carece de agua en la zona, están padeciendo obviamente de sed, de sequía, y peor todavía con el calor que se viene, es un problema que preocupa mucho. Nos vamos ahora a Bahía Blanca porque allí fue homenajeado Julio Negrito García, primer asesinado por la organización terrorista AAA en esa ciudad. Recibimos a nuestro compañero Astor Vitali desde FM de la Calle. Continúan las actividades preparatorias por los juicios vinculados a delitos de lesa humanidad correspondientes a la jurisdicción del quinto cuerpo del ejército. En este caso, se trata de un homenaje a Julio Jesús Negrito García, de 18 años, quien fue secuestrado y asesinado por la AAA el 22 de septiembre de 1974 durante el gobierno democrático de Isabel Perón. Este fue el primer caso en nuestra ciudad. Escuchamos el testimonio de Julia García, hermana del Negrito. Mi hermana tenía 18 años, casi 19. En ese momento estaba trabajando en la UCRA, ¿sí? Estaba trabajando en la construcción de viviendas, trabajaba en la UCRA. Por otra parte, militaba en el Frente Antiimperialista por el Socialismo. Él era delegado de los trabajadores y, por supuesto, mal visto por la burocracia que conducía la UCRA. Había tenido varios, no es la palabra que sea de cada enfrentamiento, pero sí diferencias, y había sufrido una serie de amenazas por gente de la UCRA, y una UCRA que pertenecía además a la CGT, acá de la Vía Blanca, estaba como secretario general, el tan conocido y famoso Fito Ponce, ¿no? Muy relacionado con la Marina, entonces por eso cuando lo secuestran a mi hermano y luego lo matan, estamos convencidas que participó, aparte porque los vimos, el Chacho Pérez, el Chizú, y por otra parte, los que entraron en mi casa encapuchados, fue gente de la Marina por la forma en que se movieron, por la forma en que se manejaron operativamente para llevarse la... Unas 120 organizaciones sociales, ambientales y de productores agropecuarios expresaron su apoyo al proyecto de ley de protección de glaciares que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Lo hicieron ayer en las afueras del Senado Nacional, mientras adentro, en la Comisión de Ambiente de la Cámara, varios gobernadores de provincias mineras manifestaron su rechazo a este proyecto que, recordemos, prohíbe la minería y la actividad petrolera en los glaciares y en el ambiente periglaciar. La Asociación Madres de Plaza de Mayo realizará hoy un juicio ético y político contra jueces cómplices de la dictadura. Se trata del segundo juicio simbólico que organizan las madres y se realizará hoy desde las 18 en el espacio cultural Nuestros Hijos, que la organización posee en el expredio de la Escuela de Mecánica de la Armada. El anterior juzgamiento de este tipo se realizó en la Plaza de Mayo y tuvo entre los acusados a periodistas como, por ejemplo, Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, Joaquín Morales Solá y Chiche Helblum, entre otros. Esta vez serán enjuiciados jueces que dieron su aval a delitos de lesa humanidad y que hoy protegen con sus fallos a represores de la dictadura. No es la tragedia, es un crimen. Migrantes ilegales. Esperanza, dueños de unidad, dueños de la infancia, solidaridad, amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. Migrantes ilegales. Migrantes ilegales. Sueños de inocencia, sueños de verdad. Sueños de la tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, como la ves, como la ves, mirando al revés, arribé, risas y llanto, buscando extrañé, subiendo, bajando, saliendo y entrando, no encuentro palabras, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando, lento me desplazo, piso a cada paso, voy remontando, voy creciendo, fuerte pisando, miro al revés, y como la ves, soñar no cuesta nada, mirando el mundo al revés, amaneceré matan, mirando el mundo al revés. Amanecer. mundo al revés. Sueño de la infancia de seguir mirando el mundo al revés. Como la ve, como la ve. Mirando el mundo al revés. Que yo no sé, que yo no sé. Mirando el mundo al revés. Lo que uno hace es fabricar sueños. Y continuamos aquí en Radionauta, ya transitando la segunda hora de nuestro programa, y vamos a viajar nuevamente por el barrio Don Orione, por nuestro barrio, porque el sábado pasado la memoria, los derechos y la juventud se conjugaron en una sola actividad. Sí, esta actividad se realizó en la ex escuela Luis Andrini, que está ubicada aquí en la avenida Eva Perón, entre las calles 6 y 10, frente a la manzana número 35, y se pintó un mural de más de 20 metros. La jornada fue organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Almirante Brown y la Secretaría de la Provincia de Buenos Aires. El equipo de comunicación del Envión estuvo trabajando mucho esta semana. Por lo tanto, los invitamos a compartir ahora la entrevista que le hicieron al profesor de dibujo. Bueno, yo soy Sandy, yo provengo de un barrio que está en el condado de Temperley, yo le llamo así, muy cercano a San José. Yo vivo a 6 cuadras de Pascua y Salta, para que más o menos se ubiquen geográficamente. Y bueno, por eso que yo digo, yo estoy en contacto con todo este tipo de manifestaciones comúnmente. También doy un taller de dibujo para Cultura de Loma de Zamora. Entonces también estoy en contacto no tan solo con chicos, sino con gente un poco más grande. Tengo alumnos desde 50, 70 hasta 13 u 8 años, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, por eso es lo que funciona el taller en los barrios, porque verdaderamente la gente tiene la intención primordial de querer hacer algo un poquito más o un poquito mejor de lo que hace. Aquel que ya sabe dibujar quiere un poquito más. Aquel que tiene, aquella familia que tiene alguien que tiene la inclinación ya de chiquitito sobre el dibujo o sobre la pintura, porque también conozco profesores de pintura, profesoras de pintura o de escultura o de lo que sea, los van tratando de motivar, y eso es lo que debemos hacer con todos, ya sea con el abuelo que está en la casa porque está pachucho y no quiere salir porque ya parece que perdió, cuando vamos perdiendo los sueños, como que nos vamos muriendo de a poco, ¿no? Y parecería que cuando se llega a la vejez, por ejemplo, ¿no?, se van perdiendo los sueños. Y si hay algún abuelo que tenga esa inclinación, sería bueno, y yo veo que hay gente que trata de buscarle a alguien que los motive o que los que los vaya guiando un poquito más. Con los chicos pasa lo mismo. En este caso es ponerle sueños en la cabeza, ponerle un horizonte como para que digan, bueno, no, está bien, yo estoy estudiando, pero aparte también quiero hacer esto, me gusta hacer esto, y de esta manera alguien me puede ir como encaminando, ¿no es cierto?, buscando el camino. Y bueno, esto es un poco el andar por los barrios, es caminar, y cuando uno camina va buscando su destino. Lo bueno es que no nos quedemos quietos, ¿será eso? Mi nombre es Sandy, yo soy profesor de dibujo en el Envión de la Asociación de los Nonos. Estuvimos el sábado pasado trabajando en un mural participativo que hablaba sobre, que graficaba más que nada sobre los derechos a la identidad. Era un trabajo que fue vamos a decir, elaborado desde una reunión en la que tuvimos con todos aquellos que iban a dirigir un poquito, entre comillas, a dirigir. En realidad, una vez que estuvimos en el lugar, la dirección fue casi no hizo falta, los chicos se integraron inmediatamente. Bueno, pero eso es otra parte del trabajo. El trabajo comenzó con unas reuniones con Marité, que es la muralista de la Casa de la Cultura. Ya ella había trabajado alguna suerte de boceto que sirvió de base para que luego los demás profesores nos acoplábamos a él y insertáramos algunas ideas, y los chicos, por sobre todas las cosas, que insertaron la propia, ¿no? La suya, ¿no es cierto? Ya desde ese punto de vista, el de la producción, la preproducción, ya se fue trabajando desde el envión, antes de meter un trazo sobre la pared, ya más o menos los chicos ya venían trabajando. Es bueno destacar esto porque demuestran una capacidad para integrarse, que capaz que quienes venimos de otros ámbitos, a veces no creemos que fuese de esa manera, digamos, ¿no? O sea, a veces el preconcepto nos gana también a nosotros, a pesar de por lo menos en mi caso, de trabajar en los tres enviones, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, han trabajado mancomunadamente, como se dice, ¿no es cierto? Todos juntos, todos juntitos, respetando la idea del otro y mejorando la idea del total, ¿no es cierto? Evidentemente los chicos han interpretado bien cuál era el motivo de la cuestión, que era la identidad, y apareció una guitarra, y apareció una moto, y aparecieron diferentes cosas, grafitis, etcétera, etcétera, que verdaderamente también nos enlazan con otro estilo, con otro estilo de arte, con otro tipo de arte, no tan solo el dibujo, no tan solo la pintura, el muralismo, sino también el graffiti, que está muy a la vista en todas nuestras paredes, en todas las paredes. Hay veces que, bueno, digamos, no estoy muy de acuerdo cuando una pared de un colegio está grafitada, ¿no es cierto? Pero sí cuando un paredón que está destruido, un grafitero lo alegra un poco con su arte, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que estos muchachos no tienen apoyo de nadie, ellos se compran su aerosol y van y lo hacen por el solo hecho de que les gusta y que lo sienten y que lo llevan verdaderamente, lo llevan a la sangre. Ellos, en vez de sangre, deben de llevar tinta, me imagino, ¿no es cierto? Entonces, y por sobre todas las cosas, muy emotivo, muy emocionante el hecho de ir viendo cómo se va desarrollando, con tanta gente queriendo intervenir, con tanta gente que, a pesar de no tener la práctica o la habilidad como para desarrollar una actividad como esa, se prestaron y lo hicieron y pusieron lo mejor de sí y prestaron atención si alguien le daba una indicación. Bueno, verdaderamente fue muy emotivo, y en este momento, si la cámara uno me enfoca, yo me estoy tomando el pecho acá, porque verdaderamente fue de esa manera. Es algo que verdaderamente conmovió, por lo menos a mí, y creo que a los que participaron también. Y ahora que fue el primer momento en que yo me vuelvo a encontrar con los chicos acá en el taller de dibujo, también se expresaron que verdaderamente lo disfrutaron mucho, y se ve, por más que no lo puedan expresar en palabras, pero se ve en sus gestos, en la forma de, del siglo que verdaderamente sirvió. Tengo muchas esperanzas de que sea uno de los mejores, sin desmerecer lo que se vaya a hacer luego o cosas por el estilo, pero uno de los mejores murales de la zona, por lo menos, ¿no es cierto? Bueno, creo que eso es todo. Y muchísimas gracias por haberme convocado para participar, por lo menos. La mujer que puedo amar. Ayer la vi. Es la mujer que puedo amar. Ella iba caminando por la avenida principal. Hace mucho un año nos fuimos juntos a vivir. Todo el mundo la critica por su manera de vestir. Ayer la vi. Es la mujer que pude amar. Ella iba caminando por la avenida principal. Escuchábamos recién a Papo con el tema Pueblo del Norte y anteriormente a Sandy, profesor de dibujo del Envión. Y bueno, realmente Sandy es un artista popular porque además de ser dibujante también es músico, toca la batería en un grupo de aquí de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y como él marcaba, de alguna manera la jornada del sábado pasado fue realmente muy reconfortante. Ver a tantos jóvenes pintando un mural en lo que será su futuro lugar de reunión. Realmente fue muy lindo y queríamos destacar que las obras de reacondicionamiento del edificio sean iniciadas con arte comunitario, nos parece toda una señal para el futuro. Sí, porque el arte también mejora nuestra calidad de vida. Los chicos del taller de comunicación del Envión estuvieron esta semana reflexionando sobre el tema, así que los escuchamos. Hola, yo soy Jonathan Pérez del Envión. El sábado fuimos a pintar un mural y apenas llegué me dieron carbón para pintar. Empecé dibujando, después llegaron todos los pintores. Me explicaron la parte de cosas de la identidad para que pueda dibujar. Ya empecé a dibujar, después llegaron lo de la pintura, me entregaron, ayudé a bajar la pintura. Después llegó la profesora de plástica y me indicó bien dónde tenía que dibujar. Y después de dibujar, todo al mediodía lo vine a almorzar, empezamos a escuchar música y todo, y empezaron a ayudar a más gente, empezamos a pintar todo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Esteban. Bueno, soy tutor de acá de Envión, en el turno mañana. bueno, les quería contar lo sucedido el sábado 18. Bueno, hicimos un mural, participaron varias instituciones como Juventud, Envión, Derechos. Y bueno, hicimos un mural en Alessandrini, participó mucha gente, compartimos una merienda, hubo música, hubo un cierre con bandas de reggaetón, de cumbias en la oficina. Bueno, estuvo muy bueno porque se participó, se pudo lograr un buen trabajo, un buen mural. Bueno, en la fecha 18, en el Luis Andrini, se realizó una jornada por la conmemoración de 34 años de la Noche de los Lápices. Se dibujó un mural, participaron jóvenes, o sea, del Envión, o sea, mis compañeros. Estuvo bueno. Lástima que a la mitad de la jornada tuve que abandonar para hacer ciertas cosas que me impedían estar todo el día. Hola, mi nombre es Carlos y nada, acá mis compañeros me contaron que pintaron un mural, yo no pude participar, pero me contaron que estuvo bueno. Soy Marina y estuvimos en el guión, bueno, con los chicos estuvimos trabajando en el mural, hicimos varias cosas, un montón de actividades, estuvieron chicos. Bueno, hola, mi nombre es Fabio. Quería comentarlo de la Luis Andrini, de la día sábado 18. Lo que me estuvo más bueno es cómo se sumó la gente, se sumó toda la gente. La música también está motivada un poco para terminamos muy rápido desde la mañana. Y nada más, lo bueno que se sumó toda la gente, estuvo bueno. Bueno, mi nombre es Fabricio. Soy tutor de acá del Envión. Acá con los chicos fuimos el sábado 18 a pintar un mural. Estuvo muy lindo, muy divertido. Me quedé con esta emoción un par de días, todavía la tengo. Y me parece perfecto que los jóvenes estén participando en esto para ayudarse primero ellos mismos y después ayudar al barrio. Me compré una camisita, manga corta con blusita. Esta noche hay fiestita en el barrio, en la escuelita. Todo el mundo con bidones, baila son de los tambores. Si la vida fuera dura, con el bardo disimula. Pero un día de esto se me va a acabar la fiesta. Se me caen los botones y me quedo en camiseta. Que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones. Me compré una camisita, manga corta con florcita. Esta noche hay fiestita en el barrio de la escuelita. Ya llegó el camisero, todas las ondas zapatero. Ya baila elegante, muy duro el atorrante. Pero un día de estos se me va a cagar la fiesta. Se me caen los botones y se llevan a la orquesta. Que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones, que se caen los botones. De 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Y el tema que escuchábamos era que se caen los botones de Caramelo Santo. Y ahora sí queríamos comentarles que el lunes 27 de septiembre a las 9:30 de la mañana comenzará el juicio oral y público al represor Luis Abelardo Patti, quien será juzgado junto a Reinaldo Viñone, Santiago Riveros y Juan Fernando Meneghini. Los cuatro están imputados por secuestros, allanamientos ilegales, tormentos y homicidios. El juicio se va a desarrollar en el Auditorio Municipal de San Martín, que está ubicado en Sáenz Peña 4151, esto es José León Suárez, y para ingresar hay que llevar el DNI o una cédula y tener más de 18 años. Así es, Flor, y bueno, y se montará una radio abierta en la puerta del juicio con una kermés y un acto en el que hablarán víctimas y familiares. La participación de todos en los juicios es fundamental, ya que, como asegura la agrupación Hijos, los juicios a los genocidas los hacemos entre todos y todas, con condena social y participación en las audiencias. La invitación puntual es para el lunes 27 a las 11 horas, de 11 a 13 horas, apoyando el juicio en la puerta del Auditorio Municipal de San Martín, que está ubicado en Sáenz Peña 4151, en la localidad de José León Suárez. Se puede llegar en tren por el ramal Mitre, ramal a José León Suárez desde Retiro, y el auditorio está a unas 14 cuadras de la estación. A continuación los invitamos a escuchar a Ana Oberlin, de la agrupación Hijos, y abogada también de la misma agrupación. Bueno, yo soy Ana Oberlin, soy abogada de Hijos, de Rosario, y desde Rosario estamos llevando distintos juicios, algunos en la ciudad de Rosario, otros en la ciudad de San Nicolás y otro en la ciudad de San Martín, porque bueno, por incompetencia se fue a San Martín y por eso lo estamos llevando, que es el juicio contra Patti. Parecía prácticamente imposible llegar a este momento. Y fue un proceso muy largo, muy difícil. Tuvimos que impugnar su candidatura como diputado, tuvimos que hacer que la Cámara de Diputados no lo acepte como integrante. Fue muy, muy, muy difícil llegar a este momento. Pero me parece que lo que sintetiza todo este proceso es una frase que nos gusta mucho a nosotros, que es que lo imposible es solo tarde un poco más. Y esperamos que después de este juicio Patti esté y sigue estando donde tendría que haber estado siempre, que es la cárcel. Soy el que nunca escuchas, siempre estoy detrás de lo que ves. Soy el que vive entre las sombras, te equivocarás si me nombras, siempre me confundes. Yo nunca fui un ganador, el señor interventor no estaba para validar mi triunfo. Así estoy mejor, ese sin renombre, solo soy este hombre que se espera que empiece la función para ser alguien más que yo, sin nada que perder. Un día lo perdí todo. Cuando no deseo nada tengo, cuando no deseo nada tengo más, cuando no deseo nada tengo más, cuando no deseo nada tengo más. continuamos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión, transmitiendo desde aquí, desde la manzana 33 del barrio Don Orione. Y ahora sí, los invitamos a hacer una nueva recorrida nacional en un resumen de noticias al cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos ahora a la provincia de Neuquén, porque allí familias mapuches de la zona de Villa La Angostura denunciaron agresiones por parte de grupos parapoliciales y también por parte de policías. Según la denuncia que hacen estas familias, agrupadas en la comunidad denominada Paichil Autónoma, sufrieron la quema de una ruca o vivienda y también amenazas, detenciones arbitrarias y torturas. Así lo relató en diálogo con Farco el huerqueno, vocero de las familias, Luis Necul Feilú. El día miércoles a la madrugada la comunidad sufrió un grave dolor, que fue la quema de una ruca de acá de una de las familias, y también estamos recibiendo amenazas constantemente. Uno de los peñis fue torturado hace unos días atrás, le dieron una paliza que se lo llevaron a la comisaría, dice que lo dejaron sin ropa, le dieron una paliza, todo eso, y estamos viviendo la represión, la amenaza constantemente. Creo que todo el tema viene por el tema de la tierra. Acá hay un privado enfrente de la casa de la ruca que se ha quemado, enfrente de acceso de esa del territorio ese, está la tranquera de uno de los privados, que es terrateniente, ¿no? Daniel Ducó, que supuestamente ellos vienen, lo quieren a sacar nosotros, pero nosotros no. No vamos a permitir que vengan y le saquen la tierra como a ellos se les den la gana, ¿no? Y también en Río Negro se realizarán hoy radios abiertas y movilizaciones en apoyo a los 34 presos políticos mapuches que se mantienen en huelga de hambre hace más de 70 días en Chile. Ellos rechazan la persecución que les hace el Estado chileno, aplicándoles una ley antiterrorista impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Hoy justamente 3 de los 34 debieron ser hospitalizados por el mal estado de salud que presentaban. Las actividades en Río Negro en apoyo a los presos políticos mapuches se realizarán hoy por la tarde en Bariloche, El Bolsón, Viedma y General Roca. Nos vamos ahora a Mendoza, porque allí, como informamos en nuestra segunda edición de ayer, se viene el primer juicio por crímenes de la dictadura en la capital provincial. Será el 17 de noviembre. Además, asumió esta semana el nuevo fiscal general Omar Palermo, que se va a ocupar de las causas por violaciones de derechos humanos. Nos amplía toda esta información nuestro compañero Víctor Damia, desde Radio La Mosquitera. Saludamos desde Mendoza a todos los que están escuchando el informativo Farco, y desde aquí les contamos algunas de las cosas que están pasando en la provincia. Después de la renuncia, aún no aceptada, del camarista Millet, se ha nombrado un nuevo fiscal en Cuyo, mientras siguen los juicios en San Rafael. Dice Mariano Tripiana. General, toda la provincia, la zona de Cuyo, y bueno, eso es muy importante. Tal Omar Palermo fue quien también desencajonó de todo lo que es la zona de Cuyo, muchos expedientes que durante tantos años estuvieron guardados, así que eso fue una gran alegría. Y en ese mismo momento también nos estábamos enterando la fecha de inicio de los juicios en Mendoza. Como digo, a San Rafael le tocó parir estos juicios. Y ya hay fecha para el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad en esta capital, el próximo 17 de noviembre, que no solo están relacionados con la última dictadura militar. Y también en Mendoza, un testigo que declaró ayer en el juicio oral que se realiza en San Rafael alertó sobre un posible lugar hasta ahora desconocido donde se habrían enterrado a detenidos desaparecidos. Se trata del sobreviviente de la dictadura y actual director de viviendas de la municipalidad de Malargüe, Julián Contreras, quien declaró que el propio represor, Juan Roberto Labarta, uno de los acusados, le dijo que dos de los detenidos y ahora desaparecidos estaban enterrados arriba en la localidad del Sosneado, cerca de un puesto abandonado de gendarmería. El fiscal federal Dante Vega solicitó que se investigue esta denuncia. Se realiza hoy en Entre Ríos el segundo foro público sobre el proyecto de ley para regular la producción y venta de papel para diarios. Será desde las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Consejo General de Educación de la ciudad de Paraná. Recordemos que el primero de estos foros se realizó este martes en San Miguel de Tucumán con la presencia del ministro de Economía, Amado Boudou. Hoy irá en su lugar el viceministro, Roberto Feletti. Por otro lado, hoy desde las 10 de la mañana se realiza en la Cámara de Diputados de la Nación la tercera audiencia pública sobre el otro proyecto, sobre este tema, el que declara de interés público la producción y venta de papel para diarios. Eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu contar com Deus, eu estou a ficar nervoso. Ah, eu falo e ouço, eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou não. Por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, ah, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso uso primitivo. Sei mais que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões e ferros, seus olhos e fios. Sozinho! Faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não manda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Eu já comecei a ficar nervoso. Ah, eu falo e ouço. Eu penso e passo. Se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro é eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, ah, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. Sei mais que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Faz ao senhor. Paulinho! Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Bueno, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7. Y bueno, como decíamos al principio del programa, estábamos esperando a otros integrantes de Radionautas y ya están aquí presentes en el estudio, Iris y Federico. Y vamos a aprovechar que está Federico con nosotros porque hoy hablábamos que el lunes comienza el juicio al represor Abelardo Patti. Y en algunos juicios se puede filmar y sacar fotos, pero en otros lo impiden. ¿Es así, Federico? Exactamente. Y bueno, como la memoria nos indica, todo lo que tiene que ver con la lucha contra la impunidad, la imagen es algo sumamente importante. Ha sido así desde el principio, desde que las madres empezaron a dar vueltas por Plaza de Mayo. La lucha por el sentido reclama imagen. Y bueno, en los juicios se están filmando, si bien es cierto están filmando, y hay un convenio de que el Inca está registrando las imágenes de las distintas sesiones. Esas imágenes no se van a poder conocer hasta que haya sentencia firme en cada uno de los juicios. Entonces se define ahí una ventana temporal muy larga en la cual no se están produciendo imágenes, salvo excepciones, algunas fotografías o la filmación de las declaraciones, de las sentencias. Entonces, lo que Hijos está invitando es a que vayan artistas, y no solo no artistas reconocidos, sino cualquier persona dispuesta a agarrar el papel y el lápiz para presenciar las sesiones que se están desarrollando en distintos lugares del país, no solamente en Comodoro Py, que son los tribunales que están en Capital Federal, sino en otros lugares, y para que registren situaciones que están ocurriendo durante los juicios, así como impresiones subjetivas que tiene, ¿no?, el artista cuando está presenciando estos alegatos. Y bueno, están estableciendo imágenes muy muy interesantes que se van a editar en algún momento con un colectivo que funciona en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se va a mezclar distintas fuentes de información para que todo esto, digamos, sea un aporte más de la construcción de memoria en nuestro país. Así es, Fede. Bueno, hoy, como decíamos, el lunes va a comenzar el juicio a Patti. No sé si ahí se va a poder filmar, ¿se sabe algo? Al parecer en esta sesión no se va a poder filmar, salvo estas filmaciones oficiales que comentaba. Entonces está invitando también a artistas, porque eso lo establece cada tribunal. Hay tribunales que son un poco más permeables. En el caso anterior, este juicio a Luis Abelardo Patti, no solamente a Patti, sino que también están siendo juzgados Reinaldo Viñone, Juan Meneghini y Santiago Riveros, forma parte de lo que es la mega causa Campo de Mayo, que ya tuvo una edición, podemos recordar, cuando fue condenado, ¿no es cierto?, también Viñone y sus secuaces en la misma zona. Y bueno, continúa el lunes, hay una convocatoria para que todos vayamos, es a partir de las 9 de la mañana, pero va a haber actividades en la calle desde las 11, va a durar bastante rato todo esto. Y bueno, muchas organizaciones de Zona Norte están acudiendo y de todo el país se van a hacer presentes para darle comienzo a esta nueva etapa de justicia. Exactamente, entre las organizaciones que convocan para este juicio está el Peronismo 26 de Julio, que casualmente ayer cumplió 25 años de construcción. Sí, los compañeros 26 de julio están haciendo un aporte muy importante, le dieron mucha constancia a la primera etapa y también se comprometieron a hacerlo en esta segunda. No debemos olvidar que Luis Abelardo Patti, aparte de ser, ¿no es cierto?, lo que se llamaba la mano de obra durante el genocidio, es también un ejemplo paradigmático de gatillo fácil, y no solamente después de la dictadura, sino antes, ¿no? Ya en el 73 se conoce que Luis Abelardo Patti asesinó a quemarropa a tres chicos que estaban jugando al metegol en una confitería de Escobar, porque los confundió con sospechosos de un asalto. Entonces, es una construcción de impunidad que no solamente tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, sino con toda esta maquinaria que se establece a partir de las campañas de inseguridad y el gatillo fácil de las mafias de la policía. Bueno, para las fechas de los juicios hay que consultar la página de Hijos, es muy fácil de encontrar en internet, ahí está toda la información, está el mapa de los juicios, están las fechas, y también en la página del CELS se puede encontrar información para todos aquellos que estén interesados. Muy bien, bueno, vamos a un tema musical y continuamos, ya nos quedan pocos minutos para el cierre del programa. No necesitas nadie, nadie alrededor. No hay entrega, ni el avión. No necesita nadie, nadie alrededor. Nadie, nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesita nada, nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesita nadie, nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesita nadie, nadie alrededor. Porque no hay nadie que a mi piel resista. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni la revista. No veo ya nada que no pueda hacer. Yo soy de la cruz del sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la cruz del sur. Aquí en everywhere. Tocaba el truco a la vida. Yo sé que algunos piensan que soy lindo, pero yo tengo personalidad. Soy ya transitando los últimos minutos del programa, queríamos comentarte que hay bastantes actividades este fin de semana en Almirante Brown. Tenés la Feria de las Colectividades en la estación de Claypole, como siempre hay muchos puestos, artesanías, comida para los que nos gusta comer. Y mañana hay una jornada cultural y solidaria a beneficio del Hospital de Rehabilitación Jorge. El hospital está en Presidente Perón 950, ex Gorriti, es la calle del Hospital Lucio Meléndez también, así que si querés acercarte, la entrada es un bono solidario, va a haber música, artistas invitados y mucho más es lo que prometen, así que mañana 11 horas en el Hospital Jorge. Y ahora sí, vamos llegando al final de la edición 64 de Radionautas. juventud, derechos, memoria, patria grande, todos estos temas surcaron este programa. Nos despedimos con la frase que nos recordaba Ana Oberlin sobre que lo imposible solo tarda un poco más. Y queremos enviarles un saludo especial para el equipo de comunicación del Envión, que esta semana estuvo trabajando y mucho para este programa. Así es, Florencia, y recordamos que el miércoles 29 a partir del mediodía habrá un encuentro en la sede del Envión del 2 de abril, donde el grupo de Don Orione presentará una representación teatral sobre La Noche de los Lápices. También queríamos recordar que ayer cumplió 4 años Nicolás Darío Maximiliano Russo, hijo de Mariano y Cecilia, así que le enviamos nuestros saludos desde aquí, desde Radionautas, y también un saludo muy especial a la abuela de Nicolás, Ana. Bueno, y esperando que hayan disfrutado del programa, los esperamos la semana próxima. Saludos desde Don Orione y hasta el sábado próximo, como siempre a las 10 de la mañana, cuando nos reencontremos en la 94.7 FM Dimensión. Gris acero, un duro hierro, cemento frío de venir. El porvenir resulta incierto, y que poco queda por sufrir. Último día de fichero, un telegrama por salir. Naturaleza revivir.